Maximiliano, tengo 11 años, casi 12, y me dedico a jugar a la pelota y juego en el club Piedra Azul. Y eso.